Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy martes 3 de junio damos gracias a Dios porque nos regala un nuevo día. Cada día es un regalo de Dios porque su misericordia se renueva en cada uno de nosotros. Como cada mañana y juntamente a todo el equipo del Ministerio Evangelike, quiero agradecerte por permitir acompañarte a través de estos audios y quiero enviarte un cariñoso saludo. Desde aquí, Yali Guzmán. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que se titula Dios te llama. Y el versículo lo encontramos en 1 Samuel 3:4. Entonces el Señor lo llamó: Samuel, aquí estoy, contestó él. Siempre me ha intrigado la sencillez y naturalidad con la que la Biblia relata el primer encuentro de Samuel con Dios. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos relatos fascinantes en los que Dios se manifiesta de manera asombrosa, una zarza ardiente que no se consume, truenos y relámpagos en el monte Sinaí. Sin embargo, con Samuel fue diferente. Con este joven no hubo ningún espectáculo profético ni manifestaciones grandiosas. De hecho, la Biblia presenta esta escena como un encuentro entre dos amigos. Dios llamó y Samuel respondió. Resulta interesante que en algunos manuscritos, como la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto, señalan que en 1 Samuel 3:4 el nombre de Samuel aparece dos veces. En el registro bíblico, Dios llama por nombre dos veces a personas que tienen o tendrán una íntima relación con él. Abraham, Génesis 21:11, Moisés, Éxodos 3:4, Pedro, Lucas 22:31, Marta, Lucas 10:41 y Saulo, Hechos 9:4. Y Samuel se encuentra en este selecto grupo. Al llamar a Samuel, Dios pasó por alto a otras personas que podrían haber tenido más conocimiento, influencia, experiencia y educación. Sin embargo, en aquel momento, al igual que ahora, Dios no requería de tales cualidades. Lo único que Dios necesitaba y todavía necesita es un amigo que cuando Él llame conteste, aquí estoy. Hoy han pasado más de 3.000 años desde que Dios llamó a Samuel, pero si hoy prestamos atención, podríamos escuchar la misma voz que continúa preguntando, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Te invito a leer Isaías 6:8. Dios te necesita hoy tanto como necesitaba a Samuel en aquel tiempo. El himno 561 del Himnario Adventista expresa muy bien la situación. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? ¿Cómo podemos los seres humanos mortales e imperfectos responder a esta invitación? El coro del himno contiene la respuesta. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y X como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web, www.evangelike.com. Te esperamos mañana.